Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 con un minuto. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 25 de mayo, pero de 1881, el presidente de Venezuela, Antonio Guzmán Blanco, decretó el Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional, canto surgido luego de los hechos del 19 de abril de 1810. Quien les habla, Lisdet Ramos. En los controles nos acompaña Kaydwin Hernández, como siempre listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Sujeto de impulso, presidente Maduro destaca rol de la mujer venezolana para superar el rentismo petrolero. Producción venezolana, vicepresidente de Economía Miguel Pérez Abad, asegura estabilización económica con nuevo sistema de precios. Cultura. Con más de 300 funciones, Festival de Teatro de Caracas sube el telón el próximo 3 de junio. Llaman a participar Casa Nacional de las Letras. Andrés Bello convoca a participar en el séptimo concurso de poesía. Cambio de época, presentarán libro sobre las voces de América Latina este miércoles. Conversatorio este jueves, disertarán sobre los grupos económicos de la Venezuela contemporánea en el Archivo General de la Nación. Homenaje musical, Orquesta Sinfónica de Venezuela rendirá tributo a la Batalla de Pichincha en el Teatro Teresa Carreño. Resaltando lo afirmativo venezolano, televisoras comunitarias del país producirán contenidos para la conciencia. Cultura al Día. El rol de la mujer venezolana como sujeto de impulso hacia el nuevo modelo productivo nacional se vio afianzado este martes por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien recibió la marcha en rechazo a la violencia contra este sector por parte de la derecha. Durante la actividad, el primer mandatario activó el programa de financiamiento Soy Mujer en aras de contribuir al fortalecimiento de la economía comunal. Cuando yo creo este programa especial en medio de la guerra económica, un programa para financiar los proyectos y la economía familiar, para financiar solo a las mujeres como elemento productivo, como motor productivo, yo recuerdo a mi madre y recuerdo aquellos años de lucha contra la necesidad, la persecución y el hambre. Así que voy a aprobar estos primeros 100 proyectos. 138 millones de bolívares aprobado para la mujer venezolana. Soy mujer, soy mujer, digámoslo con orgullo, soy mujer, soy patriota, soy revolucionaria, soy chavista, soy bolivariana, soy antiimperialista. Asimismo, el presidente Maduro otorgó la condecoración José Félix Rivas a las efectivas de la Policía Nacional Bolivariana agredidas salvajemente en la marcha de la derecha venezolana el pasado miércoles, a las activistas de izquierda María León y Olga Luzardo. El dignatario le confirió la orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante la sesión número 17 del Consejo Nacional de Economía Productiva, el vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad, afirmó que el nuevo sistema de precios logrará la estabilización económica del país, debido al reconocimiento de los costos de producción y la estimulación para producir en Venezuela. Dicho sistema logrará rentabilidades justas y comprometerá a los empresarios a acompañar la distribución de los mismos para mantener la rentabilidad y así incentivar al sector productivo. 12:06. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La quinta edición del Festival de Teatro de Caracas subirá el telón en 9 ciudades del país. Así lo informó este martes el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. La función inaugural será el 3 de junio y se extenderá con más de 300 funciones hasta el 12 de junio. Entre el 3 y el 12 de junio sube el telón y más de 1.200.000 personas, caraqueñas, caraqueños y personas que vengan del interior del país podrán disfrutar de esta edición del Festival de Teatro, que tiene una novedad para esta edición, y es que el festival sale de las salas de Caracas y se disemina por todo el territorio nacional en 9 ciudades del país. Vamos a estar en 19 salas y teatros de la ciudad de Caracas, en 11 espacios públicos, contando como siempre con Ciudad Teatros, la Plaza de la Paz, la Plaza de la Vida, la Plaza del Encuentro, que es la Plaza Diego Ibarra. Vamos a tener 312 funciones teatrales en nuestras salas y en nuestros espacios abiertos, 85 actividades académicas. Vamos a repetir el eje infantil en el Parque Los Caobos. La cita inaugural será el viernes 3 de junio en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, con la cantata criolla. A las 7 de la noche, desde ya, los interesados pueden consultar toda la programación, así como adquirir las entradas a través del portal web www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve. Cultura. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello convoca a escritores venezolanos o extranjeros residenciados en el país a participar en el 7º Concurso Nacional de Poesía, el cual recibirá las obras hasta el próximo martes 31 de mayo. El certamen está enmarcado en el Festival Mundial de Poesía de Venezuela, que se estará desarrollando en los próximos meses. Así lo dio a conocer Raimar Vázquez, coordinadora de comunicación del recinto cultural. Martes 31 de mayo, los poetas venezolanos o extranjeros podrán participar en el 7º Concurso Nacional de Poesía. Podrán enviar un poemario inédito con una extensión entre 60 y 120 páginas y se recibirá únicamente vía correo electrónico. Los interesados en ampliar las bases de este concurso pueden ingresar a nuestra página web www.casabello.gov.be e informarse de cada una de las bases. Recuerden que es hasta el martes 31 de mayo que se recibirán los poemarios inéditos. Las y los interesados en participar deberán enviar su obra únicamente por el correo electrónico concursosfundacioncasabello@gmail.com. 12:09. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y a partir de las 5 de la tarde de este miércoles, la Librería del Sur, Aquiles Nazoa, del Teatro Teresa Carreño, será espacio de encuentro para la presentación del libro Cambio de Época, Voces de América Latina, compilado por Gisela Brito y Agustín Lewitt. El libro recopila entrevistas a referentes políticos, intelectuales y periodistas de la región, con el objetivo de nutrir discusiones sobre el futuro de Latinoamérica, con los desafíos que enfrentan los gobiernos de izquierdas y populares. La cita para esta actividad es a partir de las 5 de la tarde y contará con la participación de Alfredo Serrano, Esteban de Gori, Luis Brito García y Patricia Villegas. Asiste, la entrada es libre. Continuando con la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, impulsada por el Centro Nacional de Historia, este jueves 26 de mayo se llevará a cabo un nuevo conversatorio sobre los grupos económicos de la Venezuela contemporánea, a cargo del historiador Enrique Nóbrega. Así lo indicó el también profesor de la Universidad Central, quien detalló que durante la actividad se realizará una revisión crítico-histórica sobre lo que conocemos de ellos como grupos económicos. económicos. La invitación es a participar en este conversatorio a partir de las 10 de la mañana en la sala de lectura del Archivo General de la Nación, ubicado en el Foro Libertador de Caracas. La entrada es libre. 12:10. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para este viernes 27, la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño retumbará con las piezas musicales Despedida y Poema Literario del compositor ecuatoriano Ricardo Monteros. Con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, dedica una gala musical a la histórica Batalla de Pichincha. Bajo el mando del general venezolano Antonio José de Sucre, esta importante batalla se libró el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha, consagró la victoria frente al ejército realista, logrando la independencia de Ecuador. La cita es a las 5 de la tarde de este viernes en la sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En un encuentro denominado Laboratorio de Proyectos Audiovisuales, realizado en la Escuela Venezolana de Planificación en Caracas, distintos representantes de 7 televisoras comunitarias del país se reunieron con el propósito de reforzar su programación con contenidos que muestren lo afirmativo venezolano. La actividad fue organizada por el Fondo de Responsabilidad Social de la Comunicación Nacional de Telecomunicaciones y Congreso a Trabajadores de Televisión, como Selva TV del Estado Amazonas, Montaña TV de Táchira y TV Caricuao de Caracas, entre otras. Como resultado, se tiene prevista la creación de programas que desde la perspectiva de jóvenes, comunidades indígenas y campesinado incentiven la cultura productiva, el arraigo cultural, enfrentando la guerra económica. 12:13. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. En la ciudad de Caracas estaremos celebrando el 5º Festival de Teatro de Caracas, que es un evento organizado por la Alcaldía de Caracas, el Gobierno del Distrito Capital y el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, en donde agrupaciones de 21 estados van a estar en las principales salas de teatro de la ciudad, mostrando distintas obras de teatro en distintos ejes. También va a existir un eje para niños y niñas en Plaza Morelos, van a haber talleres y además Ciudad Teatro. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Hoy abordaremos un tema muy importante y maravilloso, la 5ª edición del Festival Nacional de Teatro de Caracas, que se desarrollará del 3 al 12 de junio. Bienvenido, Alfredo Caldera, a Cultura al Día. Bueno, un saludo a los usuarios. Buenas tardes. Buenas tardes. Alfredo, ¿nos escuchas? A pocos días de iniciar este importante evento, el Festival de Teatro de Caracas, entre el 3 y el 12 de junio en Caracas y desde el 4 de junio hasta el 19 de junio en las regiones, las 9 regiones que tenemos de José del Festival. Muy bien, se inicia la gran fiesta del teatro. ¿Cuáles son las expectativas para esta edición del año 2016? ¿Aló? Sí, Alfredo. Te estamos comunicando que cuáles son las expectativas de esta edición del año 2016. Ah, bueno, este año tenemos la expectativa de lograr 1,5 millones de espectadores. Son 21 salas en Caracas, son 9 salas en las regiones del país, están participando aproximadamente unas 150 agrupaciones de Caracas, pero y hay también de los estados, hay 21 agrupaciones de otros estados. Aparte de toda la boletería de las distintas salas que están participando en el festival, están las los espacios como que son libres, como el de la el eje infantil que se va a hacer en la plaza de los museos, en la plaza Diego Ibarra, que van a ser espectáculos al aire libre. Así que bueno, que tenemos la expectativa de que aproximadamente 1.500.000 espectadores puedan disfrutar de esto, de esta gran fiesta teatral que inicia el 3 de junio. Bien, Alfredo, ¿qué entes se encuentran articulados para la ejecución de este festival? Bueno, en primer lugar, la Alcaldía de Caracas, el Gobierno Distrito Capital, el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, los Gabinetes de Cultura, el Centro Nacional de Teatro, y también gobernaciones y alcaldías que nos están apoyando en los distintos estados donde vamos a hacer las cosedes. Aparte de eso, también está la Red de Teatro y Circo, que también nos brindó su apoyo para la organización en las cosedes del festival. Las instituciones que están articuladas para esta fiesta teatral. Qué bueno. Aparte de eso, ¿cuántas agrupaciones teatrales van a participar? Van a participar 150 agrupaciones, de las cuales en Caracas son 21 agrupaciones que vienen de las regiones, y en las COSEDES van a participar 23 agrupaciones, de los cuales hay agrupaciones tanto de los estados como de otros estados vecinos o del distrito capital, que también van a circular para el festival. Muy bien, estamos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, hablando de este festival hermosísimo que la gente tiene muchos años esperándolo, y bueno, vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo. ¿Qué se espera ver en este festival? Bueno, vamos a ver las mejores producciones que se han realizado el año pasado. Se hizo una convocatoria el año pasado. Vamos a ver obras de dramaturgos nacionales, obras de clásicos, vamos a ver obras de dramaturgos internacionales, todas en puesta en escena por las más importantes agrupaciones de teatro que están en este momento realizando sus producciones. Hay una importante presencia de nuevas agrupaciones que están haciendo vida en el país, pero también instituciones teatrales como por ejemplo Rajatabla o el TED, que también están presentes. En la parte de las regiones, en general la programación está constituida por agrupaciones referentes de los estados que van a presentar sus obras en esta COSEDE. Es decir, que vamos a poder ver lo mejor del teatro venezolano en estos días que va a estar presente el Festival de Teatro. ¿Cuántas agrupaciones del interior del país van a participar en esta edición? Bueno, tenemos, por un lado están 21 agrupaciones que vienen una de cada estado que van a participar en Caracas, y aproximadamente unas 18 agrupaciones que son de otros estados que van a estar circulando por las COSEDES del festival en los 9 estados. Qué bien. Aparte de eso, del teatro, que también van a ofrecer actividades formativas. Háblanos un poco de eso, sí, Alfredo. El festival festival que por ejemplo, sino también tiene como eje, está un eje, por ejemplo, estudiantil, que va a presentar un eje de teatro penitenciario, que va a presentar obras de teatro penitenciario. Tenemos el eje de formación, donde se va a brindar una cantidad importante de talleres. La información está en la página web el Teatro de Caracas.org, donde están allí los distintos talleres para inscribirse. Hay talleres de distintos elementos, hay iluminación, actuación, de máscara o determinada tendencia actoral, que van a estar durante todo el festival. Así que bueno, invitamos a los que deseen estar allí en uno de esos talleres, pasar por la página web del festival e inscribirse en sus talleres completamente gratuitos. Qué bueno. ¿Tienen límites de cupo los talleres, Alfredo? Sí, tienen, el máximo es de 40 participantes por taller. ¿Dónde se van a realizar estos talleres? ¿En qué localidad? En general están en la Plaza Diego Ibarra, que es donde se van a realizar los talleres. Muy bien, esa es la Ciudad Teatro. En Ciudad Teatro. Ciudad Teatro, que estará habilitada a partir de la fecha inaugural. Sí, Van a habilitar unas salas de formación que van a estar allí para los talleres. Qué bueno. Bueno, vamos a reiterarles la invitación a nuestro público, que son amantes del teatro, y los que no les gusta mucho el teatro también vamos a motivarlos para que lleven a sus niños, para que vayan con toda la familia a disfrutar de este maravilloso Festival de Teatro Nacional Caracas 2016. Bueno, los invitamos a todos y a todas a participar en este Festival de Teatro que arranca el 3 de junio hasta el 12 de junio, con la venta de entradas que inicia mañana viernes en el Teatro Municipal, en el teatro Teresa Carreño. También pueden comprar las entradas vía web en Caracas, que va a estar de 3 al 12, y a participar también en el Festival de Teatro de Caracas, las COSEDE, que son a partir del 4 de junio hasta el 19 de junio. Toda la información está en la página web del festival, festivaldeteatrodecaracas.org, y también en el Centro Nacional de Teatro, que es www.cnt.gov.be, y en el Twitter, CCC Puro Teatro, también podrán tener allí información de esta gran fiesta teatral que arranca el 3 de junio. Aparte de esto, el festival sale de Caracas. ¿Cuáles son las regiones que van a ser visitadas? Bueno, el festival va a estar presente en el estado Zulia, en el estado Portuguesa, estado Barinas, estado Yaracuy, estado Sucre, estado Carabobo, estado Lara, es donde va a estar, en estado Mérida, que son las ciudades donde van a estar el festival también presente en las distintas salas que están diseminadas por estas ciudades. ¿Cómo ha sido la receptividad de la gente con esta noticia que va a tener el Festival de Teatro de Caracas en sus regiones? Bueno, hay muchísima expectativa. Hay expectativa de las agrupaciones por participar, de agrupaciones regionales, pero también hay muchísima expectativa de los espectadores por ver allí en esos días tanto representados sus agrupaciones del Estado como agrupaciones que los visitan. Hay una importante expectativa para participar allí con esta gran fiesta nacional del Festival Teatro de Caracas. Así es. Y bueno, ¿cuántas personas están participando en este festival? Digo, en la parte de producción, todo lo que tiene que ver logística, porque es un festival que son muchos días y son 300 funciones. ¿Cuántas personas? Bueno, por la parte del festival aquí en Caracas, es todo el equipo de Fundarte, son aproximadamente unas 150 personas. Que están monitoreando allí desde ya hace unos meses atrás, llevando a cabo toda la organización logística del festival. Aproximadamente son como unos 150 personas que ya tienen experiencia de llevar a 4 festivales, y con este será el quinto. Hablemos de la gala inaugural, 3 de junio en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala Ríos Reina, la Cantata Criolla. El festival se va a la apertura con la Cantata Criolla en homenaje a Esteves, que cumple 100 años de nacimiento. Es una importante muestra de danza con la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Municipal de la Orquesta Municipal y el Coro del Teatro Teresa Carreño, que va a estar en el escenario de la Sala Ríos Reina 3, 4 y 5, abriendo el festival a todos los caraqueños y las caraqueñas. Esta inauguración va a ser transmitida por Venezolana de Televisión, tengo acá en las notas. ¿Cómo? La gala inaugural va a ser transmitida por Venezolana de Televisión. Exactamente, el día 3 de junio, allí en el Teatro Teresa Carreño, pero también los invitamos a todos y a todas, a los que quieran acercarse, para acompañarnos en la apertura. Bueno, también lo pueden hacer y se pueden acercar y comprar sus entradas para acompañarnos en esta apertura con la Cantata Criolla de la Compañía Nacional de Danza. Esto va a ser el 3 de junio a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina. ¿Tendrá un costo la gala inaugural? Sí, todas las entradas del festival cuestan 250 bolívares, incluyendo las salas también de las regiones, también cuestan 250 bolívares en la entrada general. Así es. Bueno, si quieres dar los agradecimientos a unas personas de ese gran grupo que te acompaña y reiterar cómo la gente puede enterarse de toda la programación que ofrece el Festival de Teatro de Caracas. Bueno, un agradecimiento a todo el equipo de la Alcaldía de Caracas y del Buen Centro Capital, del Ministerio de Poder Popular para la Cultura, también de su gabinete, del Instituto Nacional de Teatro, a las gobernaciones, las alcaldías que nos están apoyando. Y para toda la información está la página web del Festival de Teatro de Caracas.org o la página web del Centro Nacional de Teatro.gov.be o las cuentas Twitter CCS Puro Teatro y CNT Piso Venezuela, donde podrán conseguir allí toda la programación de este Festival de Teatro de Caracas que arranca el 3 de junio. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Hoy nos trae información fresca sobre la quinta edición del Festival Nacional de Teatros de Teatro de Caracas, que se realizará del 3 al 12 de junio. Son las 12:26 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy miércoles 25 de mayo 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinadora de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kaidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 12:27. Gachirío, La Palma. Esto es una fiesta. Que se escuche. Eso. Se me rompió el instrumento y el nido pan así.

el tiempo. Quiero escribir la historia de tu vida y con los dedos de mi mano sentirla. Pintar con hoyos tu sonrisa. Una obra de arte que hipnotiza, que hipnotiza. Y paso a paso poder yo mostrarte. Sentimiento es lo que por ti siento. Llamar con sentimiento es lo que por ti siento. Y como heredadera no te voy a soltar, no te voy a soltar, no te voy a soltar jamás. Mis dulces armonías te van a enamorar, te van a enamorar, te van a enamorar, amor. Por eso quiero detener el tiempo, detener el tiempo, detener el tiempo, detener el tiempo, detener el tiempo, detener el tiempo, detener el tiempo, detener el tiempo. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 39 minutos. Oye, ¿tú qué dices que mi patria no está linda? We'll be right back.

12:47. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Voy a invitar a mi paisano que es un llanero de cepa. El arpa nos está esperando con su cuerda y su retreta, junto al cuatro y las maracas de lever su arrienda suelta. Compadre, yo lo acompaño si quiere hasta que amanezca. Yo también canto joropo con olor a palma seca. El llano me hizo coplero de verso y me morí inquieta. Soy hermano del carrao y de la garza paleta. Usted puede ser llanero de esos que siembra y cosecha, pero cantando conmigo ande por la vía derecha, porque si se me descuida lo voy a agarrar en la vuelta y va a quedar más torcido que culebra en una orquesta. Antes de salir de casa me bañé con agua fresca, revuelta con cariaquito, con albahaca y cruceta. Por eso es que en este día hago lo que se me ofrezca y soy capaz de pelear con 500 karatecas. Usted se la echa de gallo, pero le pique la cresta, y cada vez que lo pico lo dejo dando una vuelta. Si quiere vuélvase un toro, que aquí tengo la carpeta y la espada para enterrársela en medio de las dos paletas. Compadre, comprenda bien que el mundo es una ruleta y todo el que es camorrero de alguna forma se aquieta. Usted no me alcanza a mí porque voy a 180, ni que contrate a Secoto, el de la motocicleta. Siga dándole a la lengua y a sus frases obsoletas, que el negrito fue en mayor, se trajo las pilas puestas, y en todita Venezuela ya la gente lo comenta, que de festivales buenos tengo la casa repleta. Pero es porque no sabían que una vez en una fiesta habían copleros de Apure, del Casanare y del Meta. Cuando me oyeron cantando quedaron de boca abierta, y ese otro día en la mañana recogieron las maletas. Pero usted va caminando como una vaca maneta, y en vez de ir pel corral en el camino se acuesta. Este hombrecito esmayado le voy a dar con la derecha pa' que ruede por el piso igual que una patineta. Yo no soy un esmayado, compadre, pa' que lo sepa, porque mi madre me dio una crianza bien completa. A los 2 meses y medio ya me había quitado la teta pa' darme tetero de frijol con concha dura de arepa. El vequero se conoce así se ponga chaqueta, y el mono se identifica pintando su morisqueta. Le voy a hacer una pregunta, a ver si me la contesta. ¿Cuántos palos necesitan para hacer una silleta? Caramba, mi compadrito, aquí le va la contesta. Eso es como uno decir que 10 y 20 son 30. ¿Cuántos palos necesitan para hacer una silleta? Son los mismos que se lleva el que conmigo se meta. En el campo donde vivo yo ando cabeza fresca, ando pa' arriba y pa' abajo con mi burrita corneta. Y cuando me cae la noche yo me tercio la escopeta, y si se me acaba el plomo, pelo pues el arco y la flecha. Yo también soy cazador de aquellos que se embraguetan, busco la presa en el monte de noche hasta que amanezca. Mato chigüire y venao, lampa y vaquira careta, y si quiere vaya a mi casa pa' que coma carne fresca. Yo no puedo comer eso porque ahorita estoy a dieta, y el doctor me prohibió que probara la manteca. Yo lo que ando es buscando coplero que se me meta pa' enseñarle de una vez de que a mí se me respeta. Es bueno el contrapunteo que tenga sal y pimienta, porque con la versación el copero se alimenta. Cuando yo no zumbo un verso cargo la sangre revuelta, y de la rabia que agarro me da una fiebre a 40. El día en que yo nací ese día salió el cometa, y dijeron los doctores que vive esa parturienta, porque ha parido un coplero repleto de inteligencia. El negrito fue en mayor la grasa que afloja tuerca. Yo también cuando nací, que no se olvide la fecha, un 19 de marzo allá en los años 60, y en todito el mundo entero dijeron unos profetas que cuando tocara tierra temblarían 7 planetas. Yo quiero ver si es verdad que sus palabras son ciertas. Contésteme esta pregunta si su memoria es completa. Diga si Reinaldo Armas, cantor de música nuestra, teniendo apenas 6 años sabía que iba a ser poeta. Yo pienso que el llano entero tenía las puertas abiertas para recibir a Reinaldo, del folclore una eminencia.